tunggu tiki taka, gergani kakalaka. Tunggu tunggu tiki taka, gergani kakalaka. La muerte y el diablo un día se toparon frente a frente. Ella se quedó bien fría y él se puso bien caliente. Tucu tucu tiki taka, gergani kakalaka. Tucu tucu tiki taka, gergani kakalaka. Calavera, vete al monte. No, señora, porque espanto. Pues, ¿a dónde quieres irte? Yo, señora, al campo santo. Tucu tucu tiki taka, gergani kakalaka. Tucu tucu tiki taka, gergani kakalaka. Al pasar por un panteón, me mordió una perra negra. Yo creí que era la muerte y era el alma de mi suegra. Tucu tucu tiki taka, gergani kakalaka. La muerte también lee libros, pues no está tan dada al cuat. Dicen que a México vino a llevarse a Octavio Paz. Tucu tucu tiki taka, gergani kakalaka. Tucu tucu tiki taka, gergani kakalaka. En el altar de muertos nunca debe faltar un vaso de agua, porque los muertitos llegan sedientos de tanto caminar. Un plato de sal, por si le falta sabor a los alimentos. El incienso, para ahuyentar a los malos espíritus. El pan, porque es alimento. Las velas, para que se alumbren el camino. Y las flores de cempasúchil, para señalarles el camino a la casa y el de regreso al panteón. Y en algunos lugares de Tláhuac se canta y se reza. Salgan, salgan, salgan, ánimas de fe. Santo, rompa sus cadenas, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Mataron mi llanto, mataron mi risa. Matarme la vida. Salgan, salgan, salgan, ánimas de pena, que el Rosario Santo rompa sus cadenas. Rosario Santo rompa sus cadenas. Venimos a soñar. es verdad que tengamos raíces en la tierra. Somos flor que es cortada en tiempos de siembra. Las plumas se desgarran, el lomo se rompe, el jade se quiebra. Se desgarra del oro, se rompe el jade, se quiebra. Xóchitl y Huitzilín se amaban desde que eran niños. Juntos crecieron y con ellos su amor. Todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores a Tonatiuh, el Padre Sol. Él parecía sonreír ante la ofrenda de los enamorados. Ellos juraron amarse más allá del tiempo, más allá de la distancia, más allá de la muerte. Pero un día llegó la guerra y los amantes se separaron. Llegaron las noticias de que Huitzilín había muerto en la guerra. Xóchitl sintió que su corazón se desgarraba de dolor. Subió a la montaña y le pidió a Tonatiuh, el Padre Sol, que la uniera por siempre con su amor. El sol, conmovido, extendió uno de sus rayos y al tocar a la joven al instante la convirtió en una flor de colores tan intensos como los mismos rayos del sol. Luego llegó un Huitzilín, un colibrí que amoroso se posó en el centro de la flor, que al instante se abrió en 20 pétalos de aroma intenso y misterioso. Dicen que así nació la flor de cempasúchil, la flor de los muertos. En el Día de Muertos, las casas se engalanan para recibir a los que se fueron y habrán de regresar. Se adornan las casas con papel picado, con mantelitos de colores, con flores de cempasúchil, con frutas olorosas de la estación. Que si las cañas, que si las manzanas, los plátanos, las guayabas, las mandarinas y los tejocotes. También se ponen los guisados que más le gustaron en vida a los difuntos. Mole, arroz, guajolote, mojarro de pulque, tequila, calabaza en tacha, chayotes bien cociditos y pan de muerto. Dicen los viejos que los muertos sí vienen y que se llevan los olores y los sabores de los alimentos. Y nunca faltan en la mesa las calaveritas de chocolate, amaranto y azúcar. Que iluminas todo el panteón, pa' que lleguen los difuntitos y comience su vacilón. Ay, ay, como me gustas, calaverita de azúcar. Ay, ay, y no me asustas, sentaditos en su petate, en el suelo no ponen pie y se toman su trago de agua porque vienen muertos de sed. Ay, ay, como me gustas, calaverita de azúcar. Ay, ay, y no me asustas, calaverita de azúcar. Su molito con guajolote, sus tortillas en el comal, sus tamales con epazote y su puñadito de sal. Ay, ay, como me gustas, calaverita de azúcar. Ay, ay, y no me asustas, calaverita de azúcar. Echarse su taco y de refinarse un mezcal, les da por fumarse un tabaco y ponerse hasta vacilar. Ay, ay, como me gustas, calaverita de azúcar. Ay, ay, y no me asustas, azúcar. Si se escucha el canto del gallo, es que se acabó el vacilón. Y llevándose su itacate, se regresan para el panteón. Ay, ay, como me gustas, calaverita de azúcar. Por aquí, tumbas por allá, tumbas por aquí, tumbas por allá. Viene la calaca, ya la vamos a enterrar, con su pan de muerto y su velita para alumbrar. Tini, tini, un pancito para Agustín, tono, tono. Aunque se ponga más panzón, tala, tala. Un pancito para sacristán, tiene que leer. Con su calabaza también. Tumbas por aquí, tumbas, tumbas por allá, tumbas, tumbas por aquí, tumbas, tumbas por allá. Viene la calaca y ya la vamos a enterrar, con su pan de muerto y su velita para alumbrar. Tiri, tiri, un pancito para Agustín, tolo, tolo. Aunque se ponga más panzón, tala, tala. Un pancito para Cristo, tele, tele, con su calabaza también. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas por aquí, tumbas por allá. Viene la calaca y ya la vamos a enterrar, con su pan de muerto y su velita para alumbrar. Tiri, tiri, un pancito para Agustín, dolor, dolor, aunque se ponga más panzón, talán, talán. Un pancito para sacrista, tele, tele, con su calabaza también. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas por aquí, tumbas por allá. Viene la calaca y ya la vamos a enterrar, con su pan de muerto y su velita para alumbrar. Tiri, tiri, un pancito para Agustín, color, color, aunque se ponga más panzón, para talar. Un pancito para sacristán, tele, tele, con su calabaza también. Quedó dormida, tu voz desensuada, tu risa de cascabel. Duerme en tu sueño pequeño, duerme en tu luna, duerme mientras yo te arrullo, pequeño cocucho que apagó. Pasó hace muchos años, allá por los tiempos de la revolución, cuando andaba de moda la cucaracha y había tantos muertos que no cabían en el panteón. La gente no sabía cómo enterrarlos e, ingeniosa como siempre, decidió apilarlos uno sobre otro, en el camposanto. Pues se tienen que en el pueblo vivía una niña llamada Juanita, que era floja, pero floja, pero floja con ganas. Cuando su mamá le decía, Juanita, ayúdame con el quehacer, ella contestaba, ay no mamá, qué flojera, Juanita sacude el petate. ¡Ay, no, mamá! ¡Tengo mucha flojera! Juanita de veras era floja, pero floja con ganas. Cualquier parecido con algún niño o niña que sea flojo con ganas es pura coincidencia. Un día la mamá de Juanita de veras estaba apurada y le dijo, Juanita, sacude tu flojera porque te vas ahoritita mismo a comprar un kilo de bisteces y de paso te llevas a afilar el cuchillo. Ante aquella dulce orden de su mamá, Juanita no pudo ni replicar. Y ahí tienen que se fue camine que te camine hasta el panteón. Pero hacía tanta calor y Juanita tenía tanta flojera que a medio camino se sentó en la plaza del pueblo enfrente de la iglesia. Que como las iglesias de antes, tenían el panteón al ladito y hasta el otro lado del pueblo estaba el mercado. Hacía tanto calor y Juanita tenía tanta flojera que quién sabe cómo se le ocurrió una idea. Se metió de puntitas al panteón, escogió al muerto más gordito, al mejor proporcionado de ese lugar donde la espalda pierde su casto nombre. Le bajó los calzoncitos, sacó su cuchillito y se despachó unos vistezotes. Luego, para que nadie se diera cuenta de lo ocurrido, le subió los calzoncitos al muertito y buscó un guacal y muy quitada de la pena, se fue a su casa. Cuando llegó a su casa, su mamá le dijo sorprendida, «Juanita, hija, pero qué rápida, ni te tardaste nada». «Ay, mamá, es que no había nada de gente en el mercado, y el marchantito, pues me despachó bien rápido». La madre ya no dijo nada, porque aquellos bisteces estaban verdaderamente bien despachados. Estaban suavecitos, jugositos, fresquecitos. Ese día, la familia de Juanita se dio un banquetazo, porque su mamá hizo unas tortillitas hechas a mano, unos frijoles apachurrados. Los hermanitos estaban taco y taco cuando se dieron cuenta que faltaba Juanita. La llamaron. ¡Juanita! ¡Vente a comer! ¡Juanita, hija! ¡Vente a comer! ¡No tengo hambre, mamá! ¿Quién sabe por qué no tenía hambre Juanita? ¿Quién sabe por qué? Pero ese día los tacos volaron. En la noche todos ya estaban roncando. Pero cuando dieron las 12 de la noche, ruidos raros se comenzaron a escuchar. Los perros comenzaron a aullar, el viento a soplar, y luego una voz como venida de ultratumba empezó a decir, ¡Juanita! ¡Dame mi nalga y te doy tu guacal! Juanita se despertó y empezó a temblar. ¿Y ahora cómo le decía a su mamá y a su papá que en lugar de bisteces se habían comido las nalgas del muerto? ¡Juanita! ¡Dame mi nalga! La puerta se abrió con un rechinido lúgubre. ¡Juanita! ¡Dame mi nalga y te doy tu guacal! Al otro día, cuando el papá, la mamá y los hermanos buscaron a Juanita, ya no la encontraron. Solamente hallaron un guacal. Acérquese por aquí, pásele por acá, acérquese por aquí, pásele por acá, que ya viene la calaca, ya vamos a empezar. Ya viene la calaca, ya vamos a empezar. Pelando los dientes, jalando los pies, moviendo los huesos, una y otra vez. jalando los pies, moviendo los huesos una y otra vez. Las manos sienten jalando los pies, moviendo los huesos una y otra vez. ¿A que sí? ¿A que no? La calaca ya llegó. ¿A que sí? ¿A que no? La calaca ya llegó. ¡Ay, qué lindo! Hablar de muerte y de muertos. Si se fijan a su alrededor, todo está llenito de muertos. Allá ve un muerto bigotón, más allá un muerto panzón, por ajuyá un muerto dientón y por acá un chorro de muertos, pero muertos de hambre. Pero aquí en México nos reímos con la muerte y por eso le decimos la calaca. Juan Martínez no creía en el Día de Muertos. Decía que eso de que vienen los muertos es cosa de viejas, argüendes. Por eso cuando su mujer le dijo, Juan, dame dinero para la ofrenda, él le contestó, ¿qué ofrenda ni qué ocho cuartos? Ya te dije que eso es chisme, cosa de gente ignorante, de viejas argüenderas. Ni creas que te voy a dar. Eso de que vienen los muertos no es cierto. Juan, no digas blasfemias. Los muertos sí vienen. ¿Qué van a venir? Eso no es cierto, mujer. ¿A poco tú has visto un muerto? Pues no. Pero a mí mi tata me dijo que los muertos sí vienen. Y yo sí lo creo. Pues ni un quinto te voy a dar para tus tarugadas. Y si pones tu mentada ofrenda, te la tiro a patadas. Y buena paliza que te voy a acomodar. Juan no dio un solo peso para la ofrenda. Pero su mujer era bien luchona. Así que le dio duro a la molienda de la gorda. Y juntó su dinerito. Con él montó la ofrenda de los muertos en el centro de su casa. Puso papel picado, frutas, pan de muerto, mole, tamalitos, pulquito. Cuando el Juan llegó y vio la comida, se le hizo agua a la boca. El mole, los tamalitos. ¡Ah! El pulquito. Quiso tomar un tamal, pero su mujer le dijo, no, Juan, la ofrenda se respeta hasta el día 3, sácate de aquí. El Juan se encogió de hombros y se fue a la cantina para hacer encorajinar a su mujer. Ahí con sus amigotes se puso a gritar. ¿A poco creen que vienen los muertos? ¡Eso no es cierto! ¡Puro cuento! ¡Cosa de viejas! Los hombres soltaron las risotadas. De pronto el más viejo contestó. ¡Cállense! ¡Cállate, Juan! Porque los muertos sí vienen, por esta que sí. ¿A poco usted ha visto a los muertos? Dios me libre, Juan, pero los muertos sí vienen. Pues yo, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Los borrachos se rieron. El viejo insistió. Cállate, cállate, Juan, no te burles. Si tú quieres ver a los muertos, los verás. En la mera noche, hoy a las 12, ponte las lagañas, las chinguiñas del perro. ¿A las chinguiñas del perro? Lo voy a creer. El viejo salió del antro gritando. La chinguan a su casa. Y como la curiosidad mató al gato, pues llamó a su perro. Él, sin calzones. ¡Sin calzones! ¡Sin calzones, ven! El perro llegó meneando la cola. Juan, con mucho asco, le quitó las chinguillas, las lagañas, y se las puso. Y luego, se sentó en la sala de su casa junto a la ofrenda, a esperar a los muertos. Como a las 12, ya se andaba dormitando. De pronto escuchó un ruido, luego mucho murmullo, y un argüende bien bueno. Entonces, muy encorajinado, se paró y se salió a asomar. Vio que entraba un montón de gente a su casa y se puso a gritar. ¡Órale, canijos! ¿Quién los invitó a pasar? Como no le contestaban, siguió gritando. ¡Órale, Pero ya no pudo continuar. Sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo, que se ponía tieso, tieso, tieso. Porque de inmediato reconoció a su papá, a su mamá, a sus hermanos y hasta un vecino que el año pasado había matado el rayo. El Juan se quedó engarrotado nomás viendo. Y los muertos. Y los muertos. Y los muertos, quitados de la pena, se pusieron a comerse la ofrenda. ¡Órale, compadre! ¡Échese un tamal! ¡Órale, comadre! ¡Échese un tamal! ¡Órale, compadre! ¡Échese un mezcal! ¡Ora, compadritos! ¡Vamos a bailar! ¡Porque el día de muertos hay que vacilar! ¡Porque no cabe duda que todos algún día nos vamos a morir! ¡Vamos a estirar la pata! ¡Nos vamos a petatear! ¡Yo me muero! ¡Tú te felpas! ¡Vosotros os chiras pelas! ¡Y todos, todos vamos a colgar los tenis! Pero hay uno que dice que no es cierto, que él nunca se va a morir. Le decían Willow que es que por flaco, y mentiras, por los argüendes que se inventaba. Nos platicó el Willow que un día se puso bien malo, malo, rete malo, malo, malo, malo. Los médicos, para variar, no le encontraban la causa de sus males. El Willow les decía que le dolía por aquí, le dolía por allá, le dolía más allá, le dolía por todos lados. Y malo, y malo, y rete malo estaba el Willow. De tan malo que estaba, un día gritó desesperado. ¡Muerte! ¡Ven por mí! Pero ni la muerte le hizo caso. Y el Willow seguía malo, y malo, y rete malo. Una noche estaba solo en su casa. Entonces, tocaron a la puerta. ¿Quién es? Preguntó el Willow. Soy yo. ¿Vos? ¿Quién yo? Vos yo. Ah, ¿vos tú? Pues, pásale. La puerta se abrió con un rechinido lúgubre. Y a la habitación entró una mujer flaca, filosa, con una guadaña en la mano. El Güiro, al reconocerla, hasta tartamudo se puso. ¡Comadrita Muerte! ¿Cómo está usted? ¡Qué milagro que nos visita! ¡Pásele a lo barrido! ¡Ándele! ¡Siéntese! ¿Qué anda haciendo por acá tan solita? Ningún milagro, Güiro. Ninguna visita. Vine porque usted me mandó a llamar. ¿Qué? ¿Ya no se acuerda? ¿Yo? ¡No! ¿Cómo cree? Comadrita Muerte, si yo no fui, de seguro usted me confunde. El que andaba rete malo es mi compadre, el Greñas Tiesas, ese que andaba malo. Tu compadre el Greñas Tiesas. ¡Qué atrasado anda en noticias, Güiro! A él me lo llevé la semana pasada. ¡Ah! Pues no sabía. Entonces de segurito que fue mi compadre, el Cañas Miadas. Andaba rete malo de la diarrea, ¿va usted a creer? Él sí que andaba rete urgido por verla. Uy, Güiro. Al Cañas Miadas. Pues si ya me lo llevé antier. Ahora te toca a ti. Además, fuiste tú el que me mandó a llamar. Agarra tus cachivaches y vámonos. Compadrita Muerte, ¿cómo me va a llevar? A mí que soy tan rete joven. Si apenas tengo 779 años, 880 viejas que mantener, 397 chispayatitos, 890 reses, 50 chivas y 80 pipilitos. Y ahora que la veo a usted tan cerquita... ¡Ay, canija! ¡Si no estás tan peor! ¡Si hasta te van a robar por acá! ¡Ay, Güiro! ¡Mira nada más! ¡Qué ojitos tan pispiretos! ¡Esa trompita tan paradita como para agarrársela a besos! ¡Ay! ¿Cómo será usted, Güiro? ¡Y esos huesitos! Para darles un abrazo tronador. Ay, Güiro. Muerte. Güiro. Muertecita. Ay, Güiro, ya no sigas. Me estás chiviando todita. Mira, nomás porque me caíste bien, te voy a conceder un deseo. Pídeme lo que quieras. ¿De veras? ¿De veritas, Muerte? ¿No te arrepientes luego? No, Güiro, pídeme lo que quieras. ¿De veritas lo que quiera? ¡Que sí, Güiro! ¡Pídeme lo que quieras! ¿No te rajas, Muertecita? ¡A rajarse a su tierra! Muerte, Muertecita, ¡bájate los calzones! La Muerte abrió los ojotes, pegó tamaño brinco y se fue corriendo como alma que lleva el diablo. Desde entonces, dice el Güiro, que él nunca se va a morir. Se engalanan para recibir a los que se fueron y habrán de regresar. Se adornan las casas con papel picado, con mantelitos de colores, con flores de cempasúchil, con frutas olorosas de la estación. Que si las cañas, que si las manzanas, los plátanos, las guayabas, las mandarinas y los tejocotes. También se ponen los guisados que más le gustaron en vida a los difuntos. Mole, arroz, guacamole.